Estás escuchando Marcando la Diferencia. Bienvenidos y bienvenidas a Marcando la Diferencia, un nuevo programa de radio sobre festividades y actividades culturales. ¡Vámonos de fiesta! Nos presentamos. Somos María, Camil, Ainara, María, Juan e Irene, un grupo de estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. En este programa trataremos cada semana las recientes actividades culturales, fiestas y tradiciones que tienen lugar en España y el mundo. A lo largo de distintos programas y secciones innovadoras, comentaremos y analizaremos sus diferencias. Si tienes ganas de descubrir la cultura que nos rodea, no te separes de la radio, porque comenzamos.